yo lo que creo básico es que, y eso es una cosa que digo a los diversos factores de poder, es que hay que desentrabar la situación del país. Yo creo que los chavistas están jugando, están haciendo una jugada desesperada como de trancarlo todo, evitar que nada se mueva, si están utilizando eso que llaman Tribunal Supremo de Justicia para impedir el funcionamiento institucional. Ellos no se dan cuenta que lo que están haciendo con eso es deteriorar aún más su propia posición, ¿no? Porque esa jugada, bueno, de muchachos, de bloquear todo lo que la Asamblea Nacional hace, lo que produce es un deterioro mucho mayor de la imagen del gobierno en la opinión pública y en la opinión pública internacional.